medicamentos pagados por autoridades chinas y a la vez otra investigación trata de determinar si el gigante farmacéutico británico AstraZeneca ejerció alguna influencia en la concesión del último Nobel de Medicina a Harald Thurhausen. Llegamos a las noticias de Onda Cero de las 3 de la madrugada. Nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo y después continuamos una hora más de La Rosa de los Vientos. Tendremos la agenda cultural, las 10 canciones de Navidad que nos trae Martín, el expediente del misterio, un caso sorprendente en Siberia, un extraño meteorito y toda la actualidad del mundo del cine con José Manuel Escribano en su callejón.